nubecitas empinadas que visitan al cielo para poder mirar desde la cima a través de tus ojos hechiceros el ancho mar azul, alegría de sus cerros, el ancho mar azul, alegría de sus cerros. Lindas casitas de múltiples colores se cuelgan de sus faldas vigilantes, de la ajena presencia del pirata arrogante que intentó conquistar a su bahía con ruido de cañones y su bandera ondeante, con ruido de cañones y su bandera ondeante. Sebastiana, con su mágico encanto, como soñó el poeta, flotante paraíso. En lugar del timón, la pluma de almirante, sublime inspiración, me lleva al paraíso. De un azul intenso con un inmenso mar bañado por el cielo, con sus bellas colinas que iluminan el tiempo, esta tierra bendita es un nidal de ensueños, esta tierra bendita es un nidal de ensueños.